el contraste entre la música electrónica de un productor llamado Bootkid y el ambiente primigenio de un lugar desértico como la frontera entre México y Estados Unidos es la excusa musical, la banda sonora de desierto que empleamos para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. El primer Sin Audiencia del 2017 con el equipo titular de Sin Audiencia de 2017. Jordi, por el micro 2, buenas tardes Jordi. Y por el control que os habla y que nunca se presenta, Javier Cajún, aquí dispuestos a afrontar una merienda-cena en este primer programa de año, en una semana que tenemos algunos estrenos interesantes, como el ya comentado aquí, siempre a veces pues andamos un poquito por delante de los estrenos, esa película del Jonás Cuarón llamada Desierto y a la que le hemos hecho ese guiño sonoro del principio. Tenemos más cosas, de hecho, hay unos cuantos estrenos esta semana, uno muy especial que es Train to Busan y que quizás también le dedicaremos a él y a su director y a cosas de su director, pues también unos minuticos en este programa que comienza, que no sé si os lo he dicho, pero que es la entrega número 719. ¿No es así, Jordi? Efectivamente, la 719. Y bueno, tenemos. Tú hablabas de merienda-cena, pero hablaremos de Cena Cineforum. ¿Por qué? También. Por una propuesta que ha caído en el libro y que a lo Pues mejor tú no has llegado a leer. cosas de comer y cine, yo me Sí, apunto. Si sí, hay sí. comida y películas, yo voy también. Igual empezamos a abrir los Cenaforum de Sin Audiencia. Pues es que con la tripa llena se habla más y mejor, que yo sepa. De hecho, tengo una experiencia reciente en el Festival de Sitges que así lo Pues corrobora. por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, porque gente que estuvo en Sitges y que participó, pues se uniría a la causa. Muy bien. Vamos a empezar con el libro de visitas. El libro de visitas, bueno, no ha tenido mucho movimiento por estas cosas de Navidades, fin de Está año. toda la gente por ahí El ausente. movimiento que ha Están habido todas en Cancún. ha sido pues para felicitar el año y estas cosas, para hacerse eco la gente de a continuación del fallecimiento de Carrie Fisher, el fallecimiento de su madre, Debbie Reynolds. Además, justamente hablábamos con Helen Beck la semana pasada de Debbie Reynolds Sí, señor. y comentábamos que estaba viva y a lo mejor, pues la misma noche del miércoles, la mujer que estaba preparando el funeral de su hija, pues se ve que con los No nervios aguanto y más. no aguantó Ya más, le está. dio una embolia y se Pobre. fue a reunir con la princesa Leia. Pues Qué decantando jodido. bajo la lluvia a Ya. Star Wars, la señora de los musicales. Una Sí, de las señor. últimas grandes señoras de los musicales de Hollywood, pues también nos dejó. Y bueno, pues el recuerdo ha quedado en el libro y el recuerdo que queda desde aquí. Y esto no hace más que demostrar que haciendo necroporras somos unos ignorantes. Unos desastres, Unos unos desastres. desastrosos. Y además ya nos lo decía Jonticci precisamente, que dice, feliz año a todos, esperemos que 2017 sea promiscuo en cuanto a buen cine, coreano también, Unai. Y que dejen de morirse todos los que no están en la necroporra. Y por supuesto que siga adelante el plan de Sin Audiencia de conquistar el mundo. Sin Audiencers, Faltaría reunidos. más. Hombre, por supuesto. Bueno, pues también nos felicitaba el año el señor Juan Carlos Cordero, nuestro querido cefalópodo, que no es que se pase mucho por el libro, pero al menos pues se acuerda una vez al año. Nos espía, en el fondo nos espía. En el fondo nos espía. Y bueno, el señor Hallenbeck también decía feliz 2017. El año que viene llegaré al medio siglo, yippee-ki-yay, y una necroporra al garete. Dice, al primero de ella que se le ocurra palmar en 2017, va servido. Pues muy bien, el señor Colablanca, a raíz del anuncio de su 50 aniversario de Hallenbeck, que además coincide con el 50 aniversario de Sitges también en 2017, y el 40 aniversario de Star Wars. O Vaya, sea que vaya 2017 que nos hay unos espera, cuantos Tete. eventos. Pues el señor Colablanca proponía, dice, ese medio siglo de jalembequismo habrá que celebrarlo por todo lo alto. Propongo una cena con cine o un cine con cena o una merienda cena con cine o algo Ay, ahora así. te entiendo, pues. Dice, así que darle a la testa y pensar en lo de la celebración. Desde Rusia con amor, Colablanca. Así que no está nada mal, porque además precisamente una jornada de Sitges, cuando grabamos el programa 707, luego Sí, nos fuimos señor. a comer y tuvimos una tertulia de después de comer que prácticamente abarcó otro programa, Eso, casi 2 horas. Podría haber sido un y perfecto donde, 708 bueno, madre mía, o sea, tranquilamente. Donde hablamos y bueno, estuvimos disfrutando de una velada la mar de amena y simpática. Entonces, bueno, pues la proposición de Cola Blanca es muy buena porque podríamos escoger quizá en esa sala emblemática algún clásico o donde fuera. Y después de ver la película, pues tener la cena forum de la película, con lo cual podremos hacer una clave sin Balbín, en clave sin audiencera, nunca mejor dicho. Y luego difundirla en un momento dado si la grabamos. Yo no ¿O sé no? Si grabarla o no, ya debe ser más espontáneo. Debe si quedar alguien, entre los comensales. Si alguien está interesado en venir, que se venga a ver la película, que se venga luego a la cena. Me parece una buena idea, así que no descarto que en breve hagamos la primera. Espero que dé muchas. Es una idea muy interesante. Y bueno, ya de partida cuento con Cola Blanca y Familia, con el señor Hallenbeck, iremos nosotros. Y quien se quiera apuntar, ya anunciamos aquí, anunciaremos por el libro, a ver qué película escogemos y luego dónde nos vamos a cenar, que tampoco será un sitio con pretensiones, un sitio claro, que claro. sea Un agradable. Sitio en el que se pueda hablar, es que importante. Se pueda hablar y que nos podamos expresar a gusto. Sí, señor. Entonces, bueno, pues me parece una buena propuesta y ahí queda dicho. Rápidamente pasamos a los estrenos de la semana. Que vienen muchos igual, y algunos creo que vienen hasta hoy, incluso. Bueno, vienen el día 5, vienen mañana. Algunos mañana, vale. Y solo uno, no sé por qué, porque, el día 6. Porque es el rarito, es el de la W, de esta compañía que es de la W. Ah, bueno, pero es el español que está producido por esa televisión también. Ese. Bueno, que están haciendo mucha publicidad. Que van de especialitos. La película que nos puede llamar más la atención es Desierto, de Jonás Cuarón, con la que hemos abierto con su música el programa, pero de la cual ya hablamos en el programa pasado. Sí, tenéis que remitiros al programa número 718, si queréis escuchar ahí nuestras opiniones. Mi memoria cada vez está peor. Quería decir una cosa y no la he dicho al final. Pues dila. Respecto al programa 718, el señor Unai nos decía: veo la apuesta de Javi de Alien Lovecraft y la subo con la denostada Alien vs Predator, que ya es un remake encubierto de En las montañas de la locura. Pues es que no le falta razón a Luna y a veces, ¿eh? Luego dejaba unos cuantos espacios en blanco, abría paréntesis y decía, cabrones. Entre paréntesis. Y cerraba paréntesis. Vaya, vaya. Bueno, dicho esto, queremos anunciar a la sinaudiencia que hay un fenómeno extraño que se produce cada 6, 7, 8 años. Sí, si todo va bien, cada 7 años. Pero depende de los años bisiestos también. Correcto, por eso digo que no es una no cosa es matemático, exacta. Sí. Y es que el día 28 de diciembre cae en miércoles. Claro, es nuestro una querido conjunción. Día, nuestro querido Día de los Inocentes, lo que sería el Fool's Day en Estados Unidos, que no sé qué fecha es. En abril, ahí es el Fool's April, que no sé si Fool's April Day, es a primeros de abril, no sé. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro querido Día de los Inocentes el día 28 de diciembre. ¿Qué pasó la semana pasada? Que el programa se emitió en directo y se grabó el 28 de diciembre de 2016. Claro, claro, yo soy testigo. Nosotros no hicimos mención al tema ni al hecho, pero sí que debemos decir que hubo algo en el programa que no era cierto. Yo no sé si lo distinguí, ¿eh? No nos tirarás de la lengua, pero tampoco queremos que no quede la advertencia hecha de que había algo que era una inocentada. Sí, no voy a ser que llegue a más. Correcto, o por algo, correcto. Porque como era una cosa verosímil y de hecho estaba pues bien salpicada de hechos verosímiles y conocidos, pues lo que no queremos tampoco es que la gente aquí se vuelva loca diciendo, pero si dijiste ya esto. Ya. Pues bueno, sí, pues vamos que a generar un efecto mariposa o algo correcto. Así. Correcto, ¿no? Entonces, quien se escuchara el programa la semana pasada y no cayera en la cuenta, pues que se lo revise. Sí. ¿Vale? El aviso está hecho. El aviso está hecho. Nos lavamos las manos de las consecuencias. Y el mensaje de Unai creo que es una buena pista. Bueno, ahí digamos que es revelador. Es revelador. Bueno, estábamos con el tema de Desierto. Hecha esa salvedad. Sí, hecha la salvedad. Seguimos a los estrenos. Y ya dejamos el programa de la semana pasada para ir con este programa de esta semana, porque hay otros dos estrenos que pueden llamar la atención. Sí, señor. Por un lado, la nueva producción del señor Martin Scorsese. Coño. Coño, no habías caído en esta. Es que no sé si es la que es muy silenciosa. Esta. Vale, vale. Es muy silenciosa porque la película se llama Silencio. Y en este caso, el señor Scorsese dirige un film sobre la fe y la religión. un film bastante curioso, donde en el siglo XVII, dos misioneros portugueses se embarcan en un viaje a Japón a buscar a su mentor, otro padre portugués, de origen portugués, Cristóvão Ferreira. Y además, aprovechando que están buscando a su mentor en Japón, se dedican a predicar el evangelio cristiano en Oriente. Con el peligro que tenía en el Japón del siglo XVII predicar la religión cristiana, ya que el poder estaba en manos de los señores feudales y los samuráis, que se dedicaron a erradicar claro. cualquier atisbo de religión cristiana que pudiera florecer en el país. Es que eran competencia, claro. Correcto. Hasta el punto de que había persecución y tortura, y se les obligaba a los que eran pillados predicando la religión cristiana a elegir entre la apostasía, apostatar quiere decir renunciar sí, a tu fe a tu públicamente, o la muerte. O sea que era un poco rollo época de los romanos, ¿eh? Sí, bueno, ellos había mucho acero y estaban muy medievalizados en pues aquella bueno, época. Pues bueno, en este marco el señor Scorsese nos cuenta esta epopeya con Andrew Garfield y Adam Driver, que son los dos misioneros que se van, esta vez sin poderes de Spider-Man, que se van a Japón. Y veo aquí en el reparto al señor Liam Neeson, que me temo que va a ser el... que puede que sea el mentor el buscado en Japón. Y bueno, luego ya pues, una serie de actores japoneses que no tengo el gusto, Tadanobu Asano, etcétera, etcétera. Seguro que cogerá ahí algún sino diciendo, dirá, hostia, este es tal que salía, tal, seguro. Sí, claro. Hombre, está yo claro. Yo ahora mismo no caigo en este mismo momento. Por otro lado, tenemos otra película que viene, la publicitada y la que viene precisamente el día 6, sí, señor. Anunciada como thriller, de Oriol Paulo, que es más conocido como guionista, aunque también sí, realizó el cuerpo, ha sido director del recordar, cuerpo, sí. Que también creo que guionizó. Y que no salía he visto. Como director de alguno de los capítulos de la serie que anunció Agus Niti Dia, esa serie de hospitales y forenses catalana. Además, no sé si fue al propio Oriol Paulo al que subió a su taxi, ahora no me acuerdo. Bueno, o a otro del equipo, no sé. Bueno, no lo sé. Ayudante de dirección o algo. Total, que ahora viene la película Contratiempo. Un thriller anunciado con que toda historia tiene dos caras. El tráiler que están dando, como además es un tráiler de estos de autobombo y producción propia de la cadena 3 Media, se puede decir, pues están destripando la que yo he visto tráilers de casi 2 minutos y medio. Que ya es cuentan que demasiado, cuentan ¿no? Todo, o sea... Y por ahí tenemos al señor Mario Casas. Hombre. A tu amigo. El chico de la cara de ladrillo. Tenemos por allí también al señor José Coronado y a Ana Wagner y a Bárbara Leni, entre otros. Entonces, bueno, pues es el thriller español que esperan romper taquillas. Sí, una peli medio judicial, medio de crimen, medio de eso, de dobles caras de una historia, ¿no? Pero muy, y que no se me entienda mal el término, ¿eh? Telefilmesca. Hasta el punto pues de sí. Cuando estaban dando el tráiler, me decía mi mujer, ¿cuándo la dan? Y yo decía, pues cuando la vayas a ver al cine, porque esto es de cine. Hay que pasar por taquilla, claro, señora. Esto es de cine, como diciendo, esto es como, no sé, es que ahora yo, como todas estas series del Príncipe y de... Sí, claro. Y de, bueno, ¿cómo es la de los invernaderos? Es que no tengo ni puñetera idea. En fin. Yo es que veo solo la tele una vez al mes o cada 2 meses, bueno, que es cuando, haces bien. Cuando voy a ver a mis padres a Zaragoza. Entonces, como no tengo el placer. Entonces, sí, una producción propia, que aquí sí. En vez de hacerla por capítulos y emitirla en el propio canal, pues la hacen en formato cine y la ponen primero en los cines, en las grandes pantallas, y luego dentro de unos meses dirán, gran estreno de la producción propia, tal, y claro. La pondrán también en el canal propio, susodicho. Bueno, pues esta es otra, Contratiempo. No sé si tienes algún estreno más. Bueno, estaba esa de Monster Trucks, que... Yo es que no la tengo, por eso te digo, si es un estreno pequeñito, a veces en mi página no sale. Sí, bueno, esta es una de esas películas que es medio animación, medio imagen real, que va sobre el mundo de los de estos coches con ruedas gigantes que se utilizan para hacer burradas y barrabasadas en espectáculos así de pueblos y de sitios donde les gustan mucho este tipo de, digamos, de vehículos. Y bueno, es una trama pues entre un joven de de un pueblo y uno de estos vehículos que, pues, que tiene vida propia y que, pues, tendrá que aprender a convivir entre los humanos si quiere prosperar en ese mundo, digamos, de las exhibiciones de Monster Trucks o algo así. Me lo estoy un poco improvisando sobre la marcha porque he leído solo dos líneas de la sinopsis, ¿vale? Pero que va por ahí un poco el rollo. Para que os imaginéis que, pues, los coches estarán animados como si fuera animación tradicional, pero mezclados con, digamos, personajes humanos reales. Es la cosa, es la gracieta Vale, un ya poco sé de por la qué no la he película. visto, porque esta sí que viene hoy. Ah, esta es de Entonces, hoy, vale. claro, entonces no me venía en próximos estrenos, sino seguramente ya estaban como estreno, Claro. y por eso no la he visto. Sí. Vale, pues ya tenemos Y además, el curiosamente, misterio, digamos, de resuelto al al abrirla en el navegador respecto. del móvil, lo primero que he visto es una crítica, creo que del País, que pone Monster Truck no es mala, es peor. Bueno, Con lo cual. yo no voy a decir que sea buena, no he tenido el placer, pero sí que tengo que de decir que tuve que decidir en su momento elegir entre ver este pase de prensa y el de Passengers. No sé si hice bien o no, porque no he visto Monster Truck, pero el caso es que decidí ver Passengers y bueno, pues ya escuchasteis también lo que conté de Passengers hace unos días. En cualquier caso, si Monster Trucks no te salía en tu página porque se estrena hoy, supongo que Train to Busan No, tampoco te no, saldrá hoy, evidentemente sí, o... la guardaba para el final. Claro. La película que. Pero esta viene también el día 4, que es hoy. Hoy viene, además, hoy viene también otra que he visto el tráiler y me he querido arrancar los ojos directamente, que es la de Dementes Criminales. Se llama el Ah, señor Zach amigo. Galifianakis, que bueno, no es que se haya encasillado, es que yo ya no sé si es así él Es así de directamente. fábrica, ¿no? Quieres decir. Sí, Vale. No pero me bueno. extrañaría, pero... Además, cuando ves por ahí también a Owen Wilson, a Jason Sudeikis y toda esta gente, pues te puedes esperar lo que te puedes esperar. Pero sí, hoy el estreno que llama más la atención, aunque tenga una distribución limitada, pero Sí. por suerte relativamente amplia para Relativamente la película amplia, que sí, señor. es Train to Busan, película que ya hablamos en su día, precisamente en el programa 707, Sí, señor. hecho en directo desde Sitges, desde el festival. Y bueno, que nos viene distribuida Por por. A Contracorriente Films, que de hecho forma parte de ese pack de películas de Sitges 2016 que se van a ir estrenando con una semana de diferencia desde hoy, digamos, hasta la primera semana de febrero. Además de películas, hemos de recordar Algunas de las más algunas potentes de del las más año. potentes y alguna otra que, aunque ha tenido una crítica dispar, puede ser interesante. Sí, señor. Y de hecho, pues Train to Busan se estrena en 64 salas diferentes en distintos puntos del estado y de hecho, pues tenemos prácticamente pues todas las comunidades autónomas casi cubiertas, ¿vale? Os estoy A mí me hablando interesa mucho salas en Bilbao. en Bilbao. Bueno, pues mira, en el País Vasco, yo te voy a mirar, mira, en Vizcaya está en los Cinesa Max Ocio de Baracaldo, por ejemplo. Yo, es, ¿Vale? más Y que si nada, aviso. no puedes ir a Baracaldo, puedes ir también un poco al lado de los Guipuchis, a Guipúzcoa, a Donostia, y puedes ir a los cines Antiguo Berri, que también es otra opción dentro de Euskal Herria, Yo para poder ver es que Train to sé. Busan. Esta distribución me interesa para recomendarle a Unai un Sí, segundo señor. visionado en Sí, cine señor. Sí, señor. para Lo que se dé respaldo. cuenta del gran atractivo del cine coreano con música de ascensor. Y de hecho, si no acaba encontrando sitio ni en Baracaldo ni en Donosti, pues cerquita también, en Navarra, en Gólem La Morea, va a tener también la oportunidad en Pamplona, y si no, en Huarte, en los cines Itaroa también. Para que vea que lo Sí, cuidamos sí, desde sí. aquí, nuestra UMDB, Que se que sienta sentimos devoción por respaldada, sí, ella, que se señor. sienta respaldado para que su carencia de afectividad hacia el cine Sí, coreano señor. vea que tiene solución. Es más, a veces, ¿sabes qué pasa con la gente del País Vasco? Pues que tiene que irse a alguna otra provincia por alguna razón y a veces bajan a La Rioja también, que les queda cerca. Pues en Calahorra, en los cines Arca, también se proyecta Train to Busan, Oye, ¿vale? y además en Calahorra Y aprovechas oye, y te pegas un festival. o sea, buen vinate y luego también productos de la huerta que Sí, señor. también son chapó. Yo lo he comprobado, ¿eh? O sea, doy fe de ello. Me refiero y con este pequeño, digamos, resumen, digamos, geográfico norteño de los sitios donde se va a poder ver Train to Busan, más que nada, pues deducir que en Cataluña, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Valencia, en Castilla León, en Castilla-La Mancha. Va a haber cines por todos los sitios. Meteros en la página web de A Contracorriente Films, que es así tal cual, www.acontracorrientefilms.com, y podréis encontrar ahí el listado completo de todas las ciudades de España donde se va a poder visionar Train to Busan. De hecho, es que hasta se va a poder ver en Zaragoza. Hostia, Sí, maño. en los Aragonia, que también, que de las pocas cosas que se pueden ver un poco así a nivel de género en VO en Zaragoza, ha acabado siendo algunas salas de los cines Aragonia, que son unas multisalas que dedican algunas a la VO también. No está mal. Sí, que es que si no, a veces te quedas a dos velas en según qué ciudades. Pero bueno, que A Contracorriente ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que la película lo merece, independientemente de que haya algunas opiniones disidentes, pero quería recordar de Train to Busan, aparte de que su director, el Jon Sang-ho, ya nos había gustado por algunas de sus anteriores pelis, decir que en Corea han pasado más de 11 millones de espectadores por taquilla. He estado mirando esta tarde y resulta que de la semana del estreno allí en Corea, que fue en verano, salió, no sé si con 1.700 copias en todo el país. O sea, me refiero que se estrenó al nivel que se estrena una superproducción de Hollywood, ¿vale? Y esto no es una superproducción de Hollywood, o sea, tiene presupuesto, es una historia potente, pero no deja de ser una película coreana que está bien manejada. Y eso, digamos, es lo que más podemos resaltar de Train to Busan. Decir que, también como recordatorio, que en Sitges 2016 se llevó el premio a mejor director y a mejores efectos especiales, que en la semana de Donosti se llevó el premio del público, que en el Terrormolín se llevó también el premio del público, que en el Fanzine de Málaga también se llevó el premio del público. Me refiero a que parece ser que a la gente de los festivales, pues le ha molado. O sea, no es que nos guste a nosotros solo, ¿vale? Entonces, quede ahí ese pequeño, digamos, recordatorio, que tenéis una gran película que ver en las salas estos próximos días y que nos contéis vuestra opinión si no habéis todavía catado este producto coreano en el libro, que también nos interesa. Sí, igual nosotros nos flipamos un poco con nuestra opinión al respecto y si nos hemos igual pues visto demasiado obcecados por el brillo de los dientes de esos infectados con alma de placador de rugby que tiene Train to Busan, entre otros detalles. Pues sí, luego hablaremos más del director de Train Sí, de to Busan del Jon Sang-ho. y de dos producciones de animación, una ligada precisamente a Train to Busan Sí. como precuela y otra producción que no tiene nada que ver, Anterior. pero que es anterior también de animación, con lo cual Unai, estate atento que hoy te va a interesar el programa. Sí, además vamos a focalizar los puntos claves de estas producciones animadas del Jon Sang-ho. Pero también queremos dar un breve repaso a la programación de la sala Fenómena, Sí. no en tanto en cuanto a estrenos, que también hay esta semana, sino a esas películas que se pueden rescatar en la sala Fenómena para verlas en pantalla grande, que recordamos que no sirven solo como agenda para la gente que es de aquí, sino que también os sirven a vosotros para decir, hostia, esta película no la vi en su día, Para esta rebuscar. película la vi, pero no me acuerdo de nada, voy a hacerle un revisado, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. señor. Pues tenemos desde mañana jueves, que hay una sesión matinal muy interesante para quien esté con la suerte de tener vacaciones o no trabajar y poder llevar a los niños que están de vacaciones al cine. Una gran ocasión para descubrir una producción del señor Jim Henson y el señor Frank Oz en versión original, que es Ese cristal oscuro. Yo, a partir de 10-12 años, recomendaría ya, a pesar de que tiene momentos, no voy a decir terroríficos, pero oscuros, como bien dice el Tenso, título, sí. una ocasión única de ver una película de animación con Muppets, Sí, con con marionetas, marionetas, con muñecos. y que vale mucho la pena. Porque además es una puerta de entrada al cine fantástico, Sí. pues yo creo que dorada, más que negra. Luego, por otro lado, el mismo jueves, a las 11 de la noche en este caso, tenemos ocasión de ver en versión original subtitulada, aunque hay gente que siente nostalgia por ese doblaje chapucero y antiguo que se hizo en español, con esa impagable Verónica Forqué, si no me equivoco. Tenemos El resplandor de Stanley Kubrick. Yo desde que la vi en VO, que fue la segunda o la tercera vez, ya me he olvidado del tema del doblaje, lo siento. A mí no me ha hecho efecto. Además creo que Stanley Kubrick eligió las voces castellanas que quiso meter en el doblaje. Y bueno, pues de hecho se hizo creo que un doblaje a posteriori años después y la gente dice que no es lo mismo verla doblada con el nuevo doblaje, porque recuerdas el antiguo y se te queda grabado a fuego. Eso no lo puedes evitar. Es parte de la película. Qué caña. Viernes 6 de enero, tenemos el toque Spielberg. A las 8 menos cuarto tenemos E.T., el extraterrestre. Espero que el pase sea de la versión del 82, donde los agentes del FBI luzcan esas armas para frenar a esos niños en bicicleta. Qué fuerte, no walkie-talkies. ¿No? Ya. Pero bueno. Eso es otro tema, porque vamos a hablar mucho. Porque la versión de los walkies, ¿de qué año es? Es una remasterización que se hizo, no me acuerdo en qué año, y donde pues se decidió limar asperezas con la imagen de la policía americana. Qué horror. Bueno, al menos en la ficha de la web de Fenómena pone 82. A ver, yo creo que el Mr. Cerdas, estas cosas, yo creo que las tiene presentes. Les tiene quiero mimo. Pensar. Luego tenemos el sábado 7 de enero una sesión matinal con un musical que no es más que una readaptación de la historia de Romeo y Julieta a las bandas de los años 60 en Estados Unidos, que es ese West Side Story con una Natalie Wood que nos enamoró a todos en el año 61, dirigida por Jeremy Robbins y Robert Wise. Sí, señor. Y también ese mismo día, sábado 7 de enero, a las 11 de la noche, qué bonita oportunidad para recordar Blade Runner, ahora que tenemos esa nueva versión que va a dirigir el señor Denis Villeneuve para el año que viene. Entonces, bueno, el año que viene o para este año, porque ya estamos en ya el 2017. Ya es el año nuevo. Eso del año que viene nos queda grande. Lo tenemos que quitar de la cabeza, tío. Y luego, el domingo por la mañana, otro programa doble que, si tenéis niños que quieran practicar inglés, también es imprescindible llevarlos a ver un programa doble con Los Goonies y Regreso al Futuro. Un programa doble, con todo el cariño, tendenciosillo, para Fenómena, porque este ya sabe que es un éxito seguro. Bueno, con esas palabras anglófilas que todo el mundo utiliza, es un must-have. Bueno, pues esto es una sesión Fenómena en toda regla, sí. Las que llevaba el señor Cerdá cuando no tenía sala propia, pues por el Cinurgel, por todo donde hiciera falta. Y bueno, pues una buena ocasión, ¿no? Sí. Y ya para el lunes, quien pueda disfrutar del mediodía o de la tarde, tiene una sesión doble que han titulado como Lee Marvin, un tipo duro. En primer lugar, A quemarropa, dirigida por el señor John Boorman, en el año 1967, con Lee Marvin y Angie Dickinson, película, por cierto, yo no he visto. Yo no la recuerdo mucho, la verdad, no estoy seguro. Y a continuación, pues, un clásico del señor Robert Aldrich, del cine bélico, del año 67, de la cual hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando está aquí el señor Fernando, porque es una de sus películas bélicas de cabecera, que es ese 12 del patíbulo. En fin, no os entretengo más con la programación de Fenómena, pero ya habéis visto que hay muchos títulos para repasar, aunque no estéis en Barcelona y no las podéis ver ahí, pues las pilláis en DVD, en Blu-ray, las revisáis y veréis qué contentos salís. Sí, qué satisfechos, porque estas películas lo que tienen es que te dejan ancho después de haberlas visto. Sí, sales con la sensación de decir... haber empleado bien el tiempo. El tiempo, sí, porque a veces ves una cosa y dices, he perdido yo aquí 2 horas de mi vida y a veces además 10 euros o 9 euros. Sí, además dinero, aparte de tiempo. Tiempo, dinero, pero bueno, el tiempo ya es dinero, pero bueno. No, también, sí. Pues bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a hablar de esas películas de animación que están ligadas una a Train to Busan y la otra también pues a su director, porque es él el que la hizo. Sí, digamos que como ya pues Train to Busan ya la teníamos comentada y nos faltaban pues de comentar algunas de las cosas de este director, pues yo al menos pues he decidido saldar cuentas con el señor Jon Sang-woo y pues también quitarnos de en medio, en el buen sentido, pues esa podríamos decir a priori precuela de Train to Busan, ya que se estrena esta semana, que es Seoul Station, que también estuvo en algunos festivales, de hecho en Sitges al menos sí que se hizo algún pase también. Y lo que quería aclarar un poquito antes de empezar a hablar de esto es que, claro, tenemos que pensar que Train to Busan es la primera película de acción real que hace este director, que él tenía dos películas anteriores antes del combo Seoul Station Train to Busan, que eran The King of Pigs, El Rey de los Cerdos, y The Fake. Que The Fake ya la teníamos comentada en Sin Audiencia pues de hace un par de añitos o así, cuando se estuvo moviendo por algunos festivales, o incluso creo que tuvo algún tipo de distribución limitada. Pero estamos hablando de que, claro, la animación de perdón, de este director es una animación que no es inicialmente atractiva para cualquier público. Es una animación bastante adulta. Y cuando hablamos de adulta, no estamos hablando de que puedan ir mayores de 18 a verla, sino que hay que tener un cierto criterio para que estas películas, pues, puedan ser valoradas justamente. Con esto quiero decir que no son pelis de animación para cualquiera. En el sentido de que quizá con Train to Busan y al hacer imagen real, también ha comercializado un poco más su guión y su desarrollo. Digamos que lo ha abierto a más público. Vale. Que eso también es importante decirlo, porque si acabáis echando algún vistazo a alguna de las pelis de animación, incluso la propia Seoul Station, veréis que el discurso que tienen es mucho menos, digamos, fácil de tragar como espectador, que cuando vas ingiriendo la trama, va rascando conforme va pasando por tus entendederas, por tu cerebro, por tus tragaderas, digamos. Me refiero a que son historias que son ásperas, que Son más áridas. son incómodas, podríamos decir, ¿no? En cuanto a guión. Y bueno, y si quieres empezamos por Seoul Station, porque es Venga. la cercana, porque es la, digamos, la que tiene un poco, pues, más de parentesco directo con el estreno de Train to Busan. Y bueno, decir que Seoul Station es la tercera que ha hecho en orden, O sea, la digamos, última de animación que ha la hecho. última de animación que ha hecho, y que temporalmente, digamos, que tiene lugar, transcurre el día anterior a los hechos que nos cuenta Train to Busan. Me refiero que es una precuela, pero podría ser tranquilamente un spin-off paralelo de lo ¿Qué que pasaba en otro momento? la noche anterior, La noche anterior, justo la sí. tarde-noche anterior de que el señor protagonista de Train to Busan vaya a llevar a su hija pequeña a la estación y empiece el percal. Pues no, el percal no empieza en Train to Busan por la mañana, pero en Seúl capital la noche anterior ya había habido un poco de movimiento y acción, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta un poco Seoul Station, ¿no? Pues tal cual, unas horitas antes, en el centro de Seúl, hay varios grupos de personas que se ven envueltas en incidentes con gente que intenta morderles, que a su vez ha sido mordida por otra gente. Esta es un poco la premisa sencilla en la que digamos, tenemos como arranque para Seoul Station. Pero claro, aquí, aunque se traslada también a la parte de imagen real de Train to Busan, aquí en la parte de animación, digamos que el tono de la historia amargo nihilista que caracteriza un poco a la animación del señor Jon Sang-ho, aquí como que está más marcado. De hecho, incluso la historia es un poco más amarga que la de imagen real. O sea, mira que la de imagen real, que tiene sus momentos chungos de la condición humana, esos seres despreciables que en situaciones límite Ese egoísmo, sacan lo sí. peor de sí, pues aquí como que con la excusa de que es animación, como que te tuerce la tuerca un poco más incluso, si Que todavía cabe. los personajes pueden retorcerlos un poco Sí, más. pueden ser más alimañas todavía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, pues, es un excelente, digamos, complemento de Train to Busan, donde vamos a ver, pues, cómo se las apaña en distintos puntos de la ciudad, pero todos con una cierta relación sobre su posición geográfica en la estación que hace título de la película, de la estación Seúl, que es una de las estaciones de trenes más gordas de la capital de Corea, y vamos a tener gente de condiciones muy variadas intentando hacer frente pues a ese brote de infectados por una causa desconocida que todo el mundo ya estaréis cansados, cansadas de escuchar de la película de zombies coreana del año. Perdona, pero hasta donde yo he visto son infectados, ¿vale? Pero esa es mi opinión, ¿vale? De eso ya hablamos, pero bueno, sí, dejémoslo sí ahí. Pero si escucháis un poco y si os dais cuenta, si acabáis viendo Seoul Station, los personajes que hablan sobre lo que le ha pasado a esta gente que muerde, todos hablan de infección. Nadie habla de la palabra mágica con Z, no la dicen en ningún momento. Pero bueno, es una cuestión, ya te digo, de más o menos purismo, lenguaje, en fin, dejémoslo ahí. Habría que hacerle una autopsia para saber, sí, en algún momento si llegó a tener una muerte y resurrección o directamente pasó. Se infectó directamente. Correcto. Sí. Bueno, la cuestión es que, aparte de vernos, digamos, en la posición de gente muy variopinta, pues una chica que ha discutido con su novio y que está andando por la calle y se encuentra una persona herida, a una gente que va a un hospital, me refiero que vamos a encontrar gente en situaciones más o menos cotidianas que, sin comerlo ni beberlo, como suele pasar en estos casos, pues se encuentra con un problema que no pensaba encontrarse esa noche, ¿no? Y con esto quiero enfatizar que el hecho de la progresión narrativa de los hechos, de menos a más, de poco a mucho, está muy bien trabajada en Seoul Station, porque empezamos viendo pues a un abuelico que parece que está malo, pero que se mezcla con los homeless que hay alrededor de la estación y que nadie le hace caso, y cuando le van a hacer caso resulta que ya no está, que ya se ha levantado, se ha puesto malico ya de verdad del todo, y a partir de ahí pues empieza todo a desencadenarse y un mordisco llama a otro mordisco y dos mordiscos muerden a otros cuatro, a ocho, a doce, hasta que a mitad de película y en medio de la noche. Eso de las infecciones exponenciales que son muy jodidas. Ya, y aquí pues digamos que esa progresión está muy, muy, muy bien descrita, ¿no? Aparte, pues vamos a tener el factor controlador de la ley, cómo va a reaccionar la ley, el ejército, la policía en estos primeros momentos. No voy a desvelar si van a tener éxito o no, pero van a emplear determinados métodos, determinadas, digamos, tácticas de contención que en algún momento pueden resultar, digamos, moralmente discutibles por el bien común de los que no están infectados, ¿vale? Los mal llamados siempre daños colaterales. Exacto, ahí te he visto. Pero, aparte de lo que es el meollo de la infección en sí mismo, pues también vamos a tener algunas subtramas de relaciones entre personajes de los que hemos dicho al principio que nos presentan y que se ven afectados en esta situación extrema. Relaciones entre ellos, entre los humanos todavía limpios, sin infectar, y ahí es donde, pues de nuevo, el toque, digamos, que ya habíamos visto de Jeon Sang-ho en sus anteriores películas de animación, es donde va, digamos, a meter un poco más el dedo en la llaga, más allá del mero hecho de la infección. No, vamos, no voy a adentrarme tampoco en qué tipo de detalles, qué tipo de cosas les van a pasar a los personajes, pero va a haber unos cuantos giros de relacionales entre los distintos personajes humanos, digamos, de la película, que van a ser bastante cabrones, por decirlo de una forma rápida y certera. Y de hecho, pues jugando también con la animación, aunque eso también este director lo refleja bastante bien en Train to Busan, consigue poner a los personajes en algunas situaciones límite de esas que solo se producen cuando hay una infección, que son bastante aplaudibles y originales al respecto de, dices, joder, qué cabrón, cómo te aprovechas que estás haciendo una peli de dibujos y no tienes que hacer esto en imagen real, pero luego ves la de imagen real y dices, y joder, hace bastantes qué cosas, cabrón, sí, también, sí. ¿Sabes? O sea, me refiero que en ese aspecto sí que van un poco de la mano tanto Train to Busan como Seoul Station. Entiendo que en general no te deja un sabor mucho más amargo que Seoul Station, que Train to Busan. Y si pudiéramos un poco, pues, comernos las dos en una sesión doble, pues sería estupendo porque son perfectamente complementarias. Evidentemente, es las historias que nos cuenta Seoul Station son un poco más intimistas, un poco menos espectaculares que las que nos cuenta Train to Busan, pero por eso hablo de que se complementan, que al fin y al cabo no es que sea otra película súper espectacular, súper espídica como es Train to Busan, sino que anda por el rollo más de la contención, el suspense, determinadas explosiones de sabor, pero mucha, digamos, relación personal podrida entre los que aún no están infectados. Ahí queda un poco el planteamiento que tiene Seoul Station. Y yo tengo una más, Jordi. Si me Sí, permites sin un duda. traguito. Pega ese traguito porque vamos a ver qué pasa con los cerdos. Ay, los cerdos. Es que los cerdos siempre los usamos muchas veces, algunas personas, como metáfora de la sociedad, de algunas personas. Y el The King of Pigs, el rey de los cerdos, el primer título que dirigió Jon Sang-ho allá por el 2011, anterior a The Fake incluso. Pues toma este argumento, o sea, este argumento, este concepto, en cierta manera, ¿no? De referirse a los cerdos como a un determinado, y esto ya lo explico antes del argumento, a un determinado estrato de la sociedad que corresponde, pues, al de, digamos, al de la gente que no va a prosperar demasiado a lo largo de su vida, desde la época escolar hasta su edad adulta, sino que van a ser siempre, pues, gente de la, digamos, de la base media para abajo digamos, del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en The King of Pigs? Pues tenemos un planteamiento que a priori es un poco menos espectacular que el tema de los infectados y estas cosas, pero que cuando vemos cómo se acaba desarrollando a lo largo de la película, acaba siendo mucho más, podríamos decir, sangrante, dañino, más escabroso y más duro de ver, en cierta manera, y de consumir. Me refiero que no estamos ante, en The King of Pigs, ante una historia que es, entre comillas, bastante realista, a pesar de ser de animación, pero que toca determinados temas, determinadas teclas que son jodidas de tocar en una película, ¿no? Y me explico un poco ahora con el argumento. Aquí lo que tenemos en El Rey de los Cerdos, pues tenemos a dos antiguos compañeros de clase, de instituto, de los primeros años de instituto, cuando eres un niñato medio preadolescente, medio ya adolescente, pues entre los 13 y los 15 o así, que se reúnen después de 15 años que han pasado sin tratarse desde la última vez que, digamos, estuvieron juntos en el instituto, ¿no? Entonces, y después de este encuentro lo que hacen es rememorar un poco juntos su complicada primera época de instituto cuando intentaban sobrevivir en un día a día en el que las vejaciones y la violencia del instituto en el que daban clase, pues digamos que era un denominador común en aquella época. Todo y que en el instituto al que iban los dos protagonistas de The King of Pigs no era ni especialmente marginal ni especialmente elitista, sino que se juntaban gente de distintas extracciones sociales, que era un instituto más o menos público, pero en el que había unas jerarquías, sobre todo de edad, y unas jerarquías muy marcadas en las que cualquiera que intentara un poco ir a su aire, pues recibía su merecido, digamos, ¿no? Bueno, ya sabemos un poco cómo se las gasta el tema del abuso escolar o de la competencia entre alumnos de diferentes grados o edades dentro de un ambiente, digamos, pues eso, educativo, ¿no? Educativo, pero ya tirando hacia la adolescencia. Y entonces, pues este es un poco el arranque, el leitmotiv del Rey de los Cerdos. También tengo que decir que, pues evidentemente, la película comienza en el momento actual, pero enseguida, cuando estos dos hombres ya con 30 y pico se reúnen, pues la película empieza a contar la historia a base de flashbacks. Va yendo y viniendo de la época del instituto al momento actual. Ellos ahora, aparentemente, pues uno es presidente de una empresa, pero al principio parece que le va bien, pero luego le acaba confesando que no está tan bien. El otro de la pareja, pues es un escritor frustrado que recibe encargos de hacer biografías a gente que las paga. Me refiero que no son, digamos, gente que haya tenido, entre comillas, un éxito en la vida, y entonces empiezan un poco a cardar la lana de qué es lo que pudo haber influenciado en su época de instituto para que hayan acabado como están ahora. Aparte, también es muy importante en la historia, y de hecho nos lo cuentan como un acontecimiento dentro de su época de instituto, cuando conocieron en su época escolar a Kim Chul, que Kim Chul pues fue un compañero de clase que tuvieron, que, digamos, fue el que les enseñó que había otras formas de afrontar los problemas en el instituto y que no eran bajar la cabeza y, acatar lo que los compañeros de curso mayores te querían meter en el cuerpo, digamos. Entonces, con la irrupción en sus vidas de Chul, pues digamos que la vida en el instituto cambió, pero cambió, no voy a decir para bien, cambió de otra forma. Simplemente cambió, pero digamos que replanteó el juego de fuerzas que había en el instituto, ¿no? No me quiero meter con más cosas de la trama, porque creo que ya he contado demasiado. Simplemente voy a decir que The King of Pigs es la peli más dura en cuanto a guión de todas las que tiene el director Jon Sang-ho, más dura que Train to Busan, por supuestísimo, porque estamos jugando con un tema que es real, con un tema, digamos, cotidiano, y además, pues, si todavía no habéis visto ninguna película antes de llegar a The King of Pigs de este director, decir que aquí sus características de diseño de personajes de animación están más acentuadas que en Seoul Station o que en The Fake. Y estoy hablando de que el diseño de personajes animados que utiliza aquí Jon Sang-ho pues es tirando a feísta, podríamos decir, ¿vale? Feísta, pero con incluso toques grotescos en algunas ocasiones, y estamos hablando de situaciones de la película que son absolutamente normales o cotidianas, pero en las que los personajes son de por sí ya dibujadamente desagradables, ¿no? Luego también tenemos algunos personajes, sobre todo los que son más mayores en la clase, que tienen como la cabeza desproporcionada en tamaño respecto al cuerpo, ¿no? Deliberadamente como para poder un poco diferenciar los que son más de más edad que los que son de menos, ¿no? Y luego también tenemos en la historia algunos episodios bastante violentos, bastante impactantes en el entorno de este argumento, y a pesar de ser animación, o sea, hay algunos momentos que te ponen los pelos de punta. De hecho, hay un momento gato, lo voy a dejar solo entre comillas con el momento gato, que, joder, o sea, dices, menos mal que es animación, tío, porque ya aún así me ha dado un mal rollo que flipas, pues lo llegan a hacer con imagen real, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, yo creo que también el Jon Sang-ho aprovecha también ese supuesto buenismo que se puede asociar a un producto de animación para hincar más, si cabe, el cincel dentro de la llaga, ¿no? Pero luego también, pues tenemos a nivel técnico, que por ejemplo, pues algunas de las peleas que se producen entre los chicos en la película pues están muy guapas también a nivel de resolución técnica, ¿no? De movimiento de los personajes, de cómo se ha coreografiado un poco la pelea. Y luego, aunque la historia en general tiene un tinte, pues digamos, muy realista, en algunas ocasiones vamos a tener pues algunos momentos, vamos a llamarlos de delirio o de ensoñaciones visuales que van a acompañar algunos pasajes concretos de la historia. Realmente el guión de The King of Pigs pues encierra un discurso, podríamos decir, de sabor a hiel, ¿no? O sea, es un recuerdo de esa época inicial del instituto que tuvo unas consecuencias que no voy a contar en la vida adulta de los personajes que la protagonizan, pero que es como muy, muy nihilista, muy de predestinación a no tener futuro en la vida, ¿no? Uno de esos guiones que, como te decía Jordi antes de entrar en antena, que veja tus neuronas conforme vas avanzando en la historia, ¿no? Es como una historia muy áspera, muy rasposa, muy incómoda, pero a la vez súper atractiva y súper sugerente, ¿no? Me refiero que está tratada con tal certeza la historia que acaba entrando muy bien, a pesar de que notas que te está jodiendo moralmente por dentro, ¿vale? Ni mucho menos es una peli para disfrutar, realmente esta peli es de las que se sufren y, por supuesto, ya he comentado antes, no es para cualquier boca. Hay que tener un poquito de callo en el sistema digestivo para poder digerirla y podríamos decir para acabar pues que es una in barra guión grata sorpresa esta película de primera película del John Sang-ho que incluso podríamos decir que es más dura que The Fake, si cabe. The Fake está guay, pero The Fake también los protagonistas casi todos son del mundo adulto, aquí igual pues el hecho de la preadolescencia, del instituto y tal, hace que cada golpe que dan en la peli pues duela más, casi, no sé. O a mí me ha dolido más al verla. No sé, ahí queda. Bueno, pues esto sirve para cerrar un análisis a la obra de John Sang-ho Sí, en Sin señor. Audiencia, porque recordamos aquí, quien quiera tomar nota, quien quiera saber qué pasa con The Fake, lo tiene reseñado en el programa 583. Train to Busan lo tiene reseñado en el programa 707. Y ahora en este programa 719, Seoul Station y The King of Pigs. Sí, señor. Así que el señor John Sang-ho ya es desde ahora declarado un fan de Sin Audiencia. Sí, me temo que, a ver, también, vista las propuestas que ha llevado este hombre, me parece que se merecía esto al menos, ¿no? El hecho de hacer esa animación tan atípica, tan, entre comillas, retorcidilla y que incluso, pues igual en temas orientales, pues no estamos tan acostumbrados a ver, digamos, animación realmente adulta, de esa de que tienes que tener mimbres en tu cabeza para poder afrontar la historia, ¿no? Y estas al menos pues son de esas. Vamos, que ya os digo que Train to Busan casi es el caramelito dulce que tiene él, que todo lo demás es mucho más áspero, Bueno, vamos. también estaría aquí el típico hater que cogería y diría, no, no, con el tiempo se ha ablandado y cada vez es más comercial y mete menos el dedo en la llaga. Bueno, en Train también lo mete, que me refiero Pero bueno. que ahí está la cosa. Sí, también se podría hacer esa lectura de evolutiva, pero bueno, a ver qué hace después. Porque claro, después de haber de esos taquillazos que ha conseguido con Train to Busan, pues no sé si lo van a querer No, llevar a Estados Unidos o no, o yo Y qué sé. además yo creo que uno de los aciertos de Train to Busan es que él sale, da el paso del mundo de la animación al mundo de la imagen real, pero aprovechando muchas cosas de la narrativa de la Claro, animación es que solo tiene por la mano el y de hombre. la manera en que cuenta las cosas en la animación, contándolas de manera muy parecida, porque no es igual, en la imagen real, tanto en los planos como en la sucesión de hechos, como en los momentos álgicos, que también es una manera muy comiquera Claro, de claro. contarlo, ¿no? Porque la animación viene primero de unos storyboards dibujados y luego pues realmente te lo cuenta animando la imagen, pero viene de dibujos. Entonces, ese lenguaje cómic yo creo que en Train to Busan está muy presente y esa narrativa, y yo creo que es uno de los puntos fuertes de la película, al menos para mí. Sí, está claro. Tiene unos cuantos más, pero ese es uno de los fuertes, sí, señor. Podemos poner al otro lado la música de ascensor. Bueno, yo qué sé. Rápidamente, yo quería hacerte un atraco, que es que no hemos hablado Atrácame de con lo esos que finales, quieras. capítulos finales antes del parón de Walking Dead. Y Hombre, habría que comentar algo. tú sabes que lo tengo apuntado en la chuleta desde, pues eso, primeros de diciembre aproximadamente. Pues si me permites, Sí, antes de hombre. entrar con Por eso, favor. que le vamos a dejar los 10-12 últimos minutos, me gustaría despacharme con una revisión que hice ya Por hace favor. un tiempo y que la tengo aquí guardada y es una película que ya me gustó mucho en su día, pero a raíz de las constantes pullas de Agus por un lado y de gente de Libro Visitas por otro a que me viera la serie Fargo, Sí. pues dije, antes de verme la serie, voy a revisarme la película. Claro. Vamos a ir por Porque orden, sí, ¿no? porque ya en su día me gustó, pero bueno, pues han pasado ya 20 Sus años. veintipico, 20, Sí, veintipico, desde el sí. 96, pues 20 años. Y voy a echarle otro ojo. A ver si... Yo hace días que no la veo. Siendo una película pequeñita, a mí me dejó muy buen sabor de boca, sobre todo por las interpretaciones. Encuentro que son lo mejor de la película, especialmente la de una actriz que ahora nombraremos. Pero bueno, aunque la serie solo lleve homenajes y no sea implícitamente la misma historia que la película, pues voy a revisarla. Muy bien. ¿Qué podemos decir de Fargo? Una película de los señores Coen. De hecho, el director es solo Joel Coen, acreditado, aunque los guionistas son los dos, Joel y Ethan. Y donde nos cuenta una historia que no voy a desvelar mucho la trama, porque yo creo que lo bonito de esta película es descubrirla. Porque se las trae la trama también. Pero sí que vamos a decir que es una de esas películas donde una situación desesperada, intentando cubrirla con una idea que a la persona en el momento le parece brillante, cómo se puede ir complicando hasta límites insospechados. Sí, señor. Yo creo que sería la mejor manera de definirla sin dar detalles. Lo has dejado ahí clavado. Bueno, pues aquí el protagonista es el señor William H. Macy, que está muy bien. Y que es el hombre que entra en esta espiral de intentar matar hormigas a cañonazos. Sí. Y luego que los cañonazos pues se intenten cubrir con bombas atómicas. Sí, o rebote el cañonazo y vuelva la bola para un lado. Aquello de tengo hormigas en el sótano, voy a meter ratas que se las coman. Ahora no tengo, ahora las ratas voy a meter cobras para que maten las ratas. Y ahora para exterminar las cobras voy a coger napalm. Sí. Bueno, pues... Y después para apagar el fuego voy a intentar tirar una bomba sónica de esas. Pues unas cosas conducen a otras y este señor, bueno, por unas vicisitudes decide contratar a dos personas para que le lleven a cabo una tarea. Un encarguito. Esas personas pues resulta que cumplen de una manera bastante particular con sus propósitos. Oye, pero cumplen. Que yo recuerde. Y además, debo decir que los hermanos Coen dijeron en su día que estaba todo basado en una historia real. Bueno. Y luego reconocieron que se lo habían inventado. O sea, el Fargo es aquello de que mentira sobre mentira, incluso premeditadamente por parte de los hermanos Coen para venderla, y lo que tendría que ser pretendidamente una historia real que por la, voy a decir, negritud de los actos constantes y la espiral de destrucción en que se mete, y autodestrucción en que se mete la película, nos tendría que dar respeto o pena, es que curiosamente está cargada de un humor negro durante toda la película que hace que confluyan o converjan sentimientos en el espectador muy dispares. Porque realmente estás viendo situaciones límite y te estás riendo. Y bueno, la película pues lo consigue gracias a las interpretaciones de William H. Macy, pero de Steve Buscemi, de Peter Stormare, de Harvey Presnell, y sobre todo, para mí, la dueña absoluta de esta película, aunque no hace su aparición hasta bien entrado el metraje, que es Frances McDormand. Sí, señor. Es la verdadera reina de la función. Hace el papel de una policía de pueblo, metódica hasta la saciedad, pero con una lógica aplastante que, bueno, o sea, derrumbaría las murallas de Jericó, sí, si se lo propusiese. Y que además, cuando aparece en escena en la película, dices, ¿ande va esta? Sí, no, lo primero que piensas es... ¿Qué va a hacer esta? ¿Ande va? ¿Ande va? Aparte creo que está embarazada, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero más adicional. Y realmente es que su personaje es tan brutal que es que se come la función. Se come la función que hasta el momento pues había tenido puntos álgidos y momentos de gran disfrute, sí. Pero a partir de su aparición en pantalla se lo come todo. No quiero dar más pistas sobre la película porque es una película que yo creo que es muy entretenida, muy divertida, pasa en un suspiro, y es una de esas películas pequeñas donde la nieve y el frío son un elemento más de sí, la función. Uh-huh. Ese clima de los territorios norteños de Estados Unidos, uh-huh, que está muy presente en la película. Y yo, no sé, me parece que es una película muy revisable, disfrutable y quien no se haya acercado a esta producción de los Coen, aunque haya visto otra cosa, o quien le tenga un poco de gato a los Coen porque ha visto cosas como Crueldad Intolerable, ha cometido el error de ver. Sí, a propósito de Llewyn Davis y esas Sí, cosas. cosas así que diga, hostia, es que no me acerco a ver otras cosas de estos señores. Oye, pues recordad que estos señores también tienen Fargo, también tienen Muerte entre las Flores, Sí. también tienen Barton Fink, y que tienen una filmografía muy interesante, muy El rica, Gran Lebowski. el Gran Lebowski, y que hay que. O Brother, o sea, Sí, tienen muchas hay cosas. mucho Entonces, material de los Coen. Fargo para mí es una de las Es de joyas las guapas. y que demuestra que cuando hay talento y cuando hay realmente un plantel que en esta película lo clava, no hace falta tener muchos medios para hacer una gran película. Sí, porque aquí lo que es gigantesco es la historia en sí misma. Correcto, correcto. Y además es un disfrute, es una película para disfrutarla y pasar un buen rato. Te voy a hacer una pregunta, no sé si, por si te fijaste, porque yo me acabo de dar cuenta ahora, husmeando en las curiosidades que tiene Fargo, claro, Fargo es del 96, están cardadas todas sus curiosidades ya en internet a saco y de la muerte. ¿Te acuerdas en una escena del principio, yo no la recuerdo, en la que aparece un bar al principio de la película y no sé si uno de los personajes entra a dejar unas llaves al bar al principio de la película? Típico bar de pueblo ahí de estos del medio oeste estadounidense. Pues parece ser que entre los figurantes de ese bar en los que aparece al principio de la película, había un figurante ilustre que yo no sabía que estaba allí. ¿Tú te fijaste? ¿Viste a alguien así obeso, barbudo, que pudiera estar por el bar Ahora me ese? has matado porque no me fijé. Vale, pues que al menos en Y internet. es la segunda vez que la veo. Sí, yo, a ver, yo la he visto, la vi en su momento, creo que la he revisado alguna vez, pero ya también muy, muy hace mucho, y ni puñetera idea. Pero las fichas técnicas hablan de que hay un cameo de George R.R. Martin Hostia. en la escena del bar del principio de la película. No sé si, a ver, se supone que es oficial porque está en un sitio que es oficial de la película. Igual es un gordo barbudo que se parece mucho, no lo sé, pero. Hombre, si ponen cosas. Bueno, de todas formas, o sea, lo que has hecho es que cuando llegue a casa me revise al principio de la película para ver si O igual efectivamente. él estaba porque estaba allí, pues que será colega de los Cohen o lo que sea, y igual no se le ve, o se le ve solo de espaldas, Bueno, o vete tú a saber, ¿no? recordemos, no tanto en el medio cinematográfico, pero Hablamos del en 96, el que medio prefiero que. televisivo, el señor Martín ha tenido tantas colaboraciones y ha estado No. tan ligado que yo supongo que platós ha visitado por un tubo. O Claro. sea que no es descartable en absoluto que tenga algún tipo de relación con los hermanos Coen e hiciera ese cameo no acreditado o acreditado a posteriori en Bueno, Fargo. yo es Pero voy a que revisarla, me parece un apunte dejo interesante, ahí voy el a. apunte porque, bueno, si la tienes a mano porque Sí, no, la has visto hace poco, la tengo a pues mano, sí. igual en esos primeros minutos de película, porque según describen es al principio, pues yo qué sé, a ver si lo reconoces al Gordi. Pues sí, no, si está, lo reconoceré, Bien, porque bien, bien. además será bastante Si aparece, llamativo en se pantalla. tiene que ver por narices, vamos, por Correcto. pura dimensión. Entonces, ¿ahora vas a empezar a ver Fargo la serie Sí, a es partir una de de mis ahora? intenciones porque precisamente he acabado Westworld, he acabado Ash vs Evil Dead, que además ha acabado muy en alto la serie con un último capítulo. O sea, que es el resumen de lo que han sido estas dos temporadas. Esta segunda temporada ha tenido capítulos muy cafres, segundo y el tercero sobre todo, pero el final de fiesta que se pegan en el último capítulo de la segunda temporada de Ash vs Evil Dead es muy reivindicable. Ya lo reivindicaba con la Blanca en el libro y yo me lo he pasado muy bien. Y Entonces, supongo que mejor que el final de la primera temporada. Mejor o más espectacular o sí, más. más espectacular y además Vale. más. Con nivel todo el capítulo, Vale. pasando cosas interesantes todo el Sí, todo el capítulo. bloque de Sí. capítulo ahí. Sí, porque el final de la primera temporada lo dejó todo como muy abierto y Ahí. como Sí. muy, bueno, con vaivenes, digamos, de alguna manera. Y entonces, bueno, pues me he quitado de encima Westworld, me he quitado de encima Ash vs Evil Dead y nos hemos quitado de encima media temporada de The Walking De Dead. The Walking Dead, que digamos que tomó su pausa invernal, o llamémosla de Navidades, Acción de Gracias, rebajas, hasta casi, pues eso, de la primera semana o segunda del 11 de noviembre, de diciembre, hasta pues mediados de febrero, que es cuando volverá pues toda la tropa de The Walking Dead con esos 8 capítulos que faltan, ¿no? De esta séptima temporada. Concretamente, vuelve el 12 de febrero de este año 2017, fecha evidentemente de los Yankees, que a partir de entonces pues podremos seguir del capítulo 9 en adelante. La historia que ha quedado ahí un poco, pues, ¿cómo ha quedado, Jordi? Eso, o sea, ha quedado. A ver, yo encuentro El amor está en el aire en que esa la serie. temporada ha empezado muy fuerte y desgraciadamente la temporada ha ido para abajo. Pero es que eso era casi lógico, porque no se Sí, puede mantener esa tensión lo que pasa es que ocho siendo lógico, capítulos. se han presentado muchos nuevos personajes, Sí. algunos que en el cómic tienen importancia, y no se les ha dado mucha cancha tampoco. Por ejemplo, al personaje de Ezequiel. Sí, digamos que los han presentado Sí, algunos los han dejado de manera y muy colateral. ya. Bueno, sobre todo en el último, en el octavo capítulo, se empieza a visionar la importancia futura que pueden tener asentamientos como el de Ezequiel en este tablero, en este Juego de Tronos que de alguna Al manera final va a se acabar está siendo un poco, convirtiendo en The sí. Walking Dead. O sea, cada vez los zombies son más circunstanciales y se está convirtiendo en un juego de poder de facciones. Sí, digamos, tenemos un planteamiento de señores de la Donde guerra. los Saviors, los salvadores, son los que ahora están dominando Poniente, Más ¿no? o menos. Y Atlanta, pues no sé si sería Sí, Poniente, bueno, pero bueno. vamos a decir nuestro El Poniente. Poniente de Europa sería, por Sí, ejemplo. y bueno, donde las otras facciones de momento tienen que claudicar y rendir tributo y pleitesía. Sí que es verdad que a mí ha habido un momento en que el personaje de Negan me ha saturado. O sea, ese discurso constante, con el reto constante, con ese bullying brutal, Pero con esa psicología es su forma de hacer, retorcida. Jordi. Sí, pero, hostia, a mí me ha llegado a Te ha saturar. saturado. Me ha llegado a saturar. Es que a mí me gusta No, bastante, por eso no, te no, digo no, no lo. por el Jeffrey Dean Morgan, que encuentro que lo hace muy bien, sino porque el personaje es cansino. A ver, tiene una. A ver, Negan tiene una dura tarea que llevar a cabo día a día. Y entiendo que si no, digamos, sigue un criterio, podríamos decir contundente, eso no hay Dios que lo Sí, gobierne. pero parece también un criterio que supongo que por necesidades de guión y de no cargarse personajes importantes en la trama, Ya, bueno, esa es otra diferente. claro, precisamente de lo que adolece es de una continuidad en ese criterio porque hay veces en que su reacción tendría que ser de otra manera Diferente. a cómo O es, más expeditiva en un o más momento dado. expeditiva y con según qué personajes se lo guarda. Sí, Ojo que en el cómic, sí, pero, ¿eh? yo he leído ya The Walking Dead con el tema de Negan, incluso con cómo se resuelve el tema de Negan ya ha llegado Cuidado, allí, si no, no voy a decir yo no he nada. llegado aún. Y entonces, sí que es verdad que hay ciertas concesiones a ciertos personajes también en el cómic. Vale. Incluso empatiza con algunos de ellos. En este caso, directamente lo voy a decir con Cal. Ya, Y sí, mucho. totalmente, sí. Es que Carl es el futuro al final. Pero bueno, sí que yo he notado que ha habido mucho relleno, mucho valle, ese Rick tragando bilis y bilis y bilis. O sea, Es yo creo un saco de bilis ahora mismo. se le ha tenido que hacer a Rick una úlcera, pero brutal, Ya, del tamaño de un puño. pero es que piensa que semejante hueso de los Saviors, me refiero, pues hay que tener ojo de cómo vas a enfocar su mordedura, porque al fin y al cabo, y yo, o sea, aquí voy a romper una lanza a favor de Negan y su metodología, aunque pues suene un poco extraño, pero en este ambiente, digamos de nacimiento de una nueva sociedad desde cero, desde que los zombies han andado Yo a pierna suelta lo por el de nueva mundo. sociedad lo veo un eufemismo. A mí me gusta más la palabra nuevo orden. Bueno, llámalo orden, llámalo sociedad, llámalo modelo de relación entre humanos desde cero. ¿Vale? Me da igual que digas orden o sociedad Sí, pero o ves la connotación de convivencia. orden a sociedad, la diferencia, ¿no? La cuestión es que, y aquí viene mi lanza partida a favor de Negan. Negan está, digamos, a pesar de que sus métodos pueden parecer un poco duros o salvajes o demasiado expeditivos, realmente está consiguiendo que se esté empezando a armar un nuevo núcleo de relaciones humanas. Puede que no esté basado en la igualdad y en la democracia y en las asambleas, pero está acabando con el caos. Y no es que esté defendiendo las dictaduras yo No, ahora, no, ¿eh? pero es que además, si, Pero lo que... en un momento de reseteo cero de la sociedad o del orden, llámalo como quieras, o de la ley, pues él está haciendo un trabajo enorme de cara a poner las cosas en su sitio, nos guste cómo las está poniendo o no. Pero no solo eso, o sea, sí que es verdad que si no vemos solo el tema negativo de esa dictadura, lo que sí que debemos ver que en el sistema de Negans se prospera por meritocracia. No, es Sí, por sí, sí, meritocracia. O sí, sí, sí, sea, a está más claro. méritos y a mayor aportación al grupo y a mayor fidelidad, porque evidentemente si no hay fidelidad a Negan, no hay nada, se prospera y se tienen unos privilegios respecto a los demás. Sí, O tal sea, cual. que realmente, y lo podemos decir por la nuestra, en sociedades donde se premia el enchufismo, los regalos, el amiguismo, la familia, etcétera, etcétera, pues a veces la meritocracia se deja a un lado. Y Totalmente. es importante muchas veces los méritos que se hacen para conseguir las No, y cosas. así llegamos a situaciones en las que, pues, ineptos absolutos ocupan lugares de gente que debería ser al menos un poquito inteligente Y estar bastante y que preparada. supiera unas poquitas matemáticas, por Bueno, ejemplo. matemáticas, ciencias, letras, Lo que cualquier toque, lo cosa, ¿eh? que Porque toque. adolecen de todo, desgraciadamente. Ya. Pues a mí por ese lado, pues sí que me. Y veo tus críticas, a esos altibajos, a esos momentos un poco de argumento laxo, de ahora este se pone a llorar, ahora el otro reflexiona, yo ahora constrúyeme una bala, ahora yo me quiero fugar, ahora yo no sé qué. Entiendo que sí que hay esos valles argumentales un poco a lo largo de estos 8 capítulos, pero a mí el hecho de que hayan conservado a Negan y a los Saviors en la trama durante toda esta parte de temporada, me parece que es lo que le ha dado consistencia o le salva un poco a la serie de eso, de pasar a ser algo aburrido, por decirlo de alguna forma. Me refiero que ellos siguen siendo la salsa del argumento y yo no, a ver, no me había hecho yo auto-spoilers de mirar de qué iban a ir los capítulos cuando empezó la temporada y tal. Y realmente, pues yo no sabía si después del primer capítulo Negan se iba a ir con los salvadores a su rancho y iba a dejar a los otros ahí hasta nueva orden, hasta el final de la temporada o no. Pero Sí, pero estamos de decirles hablando. vamos a recoger la cosecha cada semana, luego los tiene cada 24 horas ahí dando por culo. O Bueno, pero es que el sea... otro tan genial, entonces es normal que vuelva. Porque claro, pues, si le llega y le da pues whisky que tenía en la reserva de debajo Anda, de que... la trampilla del suelo de casa. Espagueti con salsa de tomate natural, me Sí, refiero pero eso que. se le ocurre a él. Bueno, pero en el pueblo, era Alexandria, ¿no? Alexandría, Pues sí. tienen la materia prima para poderlo hacer. Pues el gato está encantado de ir allí de visita y siempre que va, pues se lleva un billar, un espejo de estos de 2 metros, cosas súper útiles. Y bueno, y lo de los colchones ya no te digo nada. Pero bueno, la cosa es que sí que es verdad que. Y es algo muy evidente, toda la trupe de Rick está, no están encajando bien a Negan, no están viendo sus potenciales de, digamos, de pacificador social que tiene. Y entonces no sabemos qué va a pasar, seguramente le querrán hacer algo malo. Y no sé si a mí me va a gustar, pero bueno, ya veremos en estos Ya siguientes veremos ocho cómo capítulos se resuelva. No, que nos quedan a al partir final de acaba febrero. siendo siempre la ley del más fuerte, eso está claro. Claro, ¿no? Y que también. Ojo, ojo, y además, Rick siendo un líder protector con los suyos, pero un Rick que se ha ido volviendo mucho más despiadado a medida que han ido pasando las temporadas y que por defender a los suyos es atroz. en ocasiones, Sí, porque. ¿eh? O sea, que tampoco Rix es una madre No, de o las sea, huerfanitas, ¿eh? recordemos el episodio, los hechos, que de hecho en estos 8 capítulos de la temporada de este final de 2016 se ha puesto, digamos, sobre la mesa esa, digamos, falta de humanidad en esa matanza que Rick y compañía hicieron en el episodio de la torre de comunicaciones. O sea, Sí, me sí. refiero a que Lo llamaremos la parabólica. Sí, eso es una puta salvajada y está hecha a manos de los protagonistas, que son los guays de la serie, entre comillas. Y, evidentemente, pues no son tan guays, porque Sí, no, tienen. además es un crimen a sangre fría cometido en prevención de. Sí, es como un Minority Report, pero a base de cuchillo. Muy bien, sí, es ¿Vale? una buena Sí, un poco comparación. por ahí. Y eso pues ha salido a la palestra en diferentes puntos de diferentes capítulos de esta primera parte de la temporada 7 y realmente pues también ponen un poco en su sitio a la catadura moral que tienen pues algunos de los, bueno, algunos y de los propios miembros del colectivo Rick, podríamos decir, y el propio Rick que Bueno, pero realmente. también ha sido una evolución, ¿eh? Pues Sí, supongo que las totalmente. condiciones son tan duras que realmente te conviertes en lo que no quieres ser y en lo que no eras, ¿no? Está claro. Y por eso, pues, cuando, digamos, se enfrentan al mandato de Negan, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es que en un momento dado yo a Negan lo comprendo. De hecho, me parece que es demasiado bueno con algunos de ellos en algunos momentos. Ahí lo dejo. Porque podríamos seguir un poco debatiendo sobre el tema Negan, que es muy, muy apasionante, mucho más rato. Bueno, nos hemos comido el tiempo, como siempre. Joder, Nos hemos comido qué este programa manía de. ¿Qué 719. manía de comer tiempo en vez de comer, yo qué sé, bocadillos? Pues bueno, Yo es qué lo que sé. hay. Bueno, pues nos ¿Con qué tenemos nos que vamos a marchar. despedir? Pues nos vamos con otro clip de sonido de la banda sonora de Desierto del Jonas Cuarón, que son otro de esos estrenos sin audienceros que vienen en esta primera semana de 2017. Recuerdo que es el señor Bootkid, es un francés que hace música así con ruidicos electrónicos así. Muy así, muy minimalista, pero Has quedado que. un poco chanante ahora, ¿eh? Bueno, es Hace que música pero es que también pues es la influencia que tenemos. queda un poquito Joaquín Yo Reyes, no la ¿eh? escondo, yo no la escondo. A mí me apasionan ese tipo de, digamos, de comentarios, sobre todo cuando tienen que ver con cosas como con la música electrónica, que está como súper ahí, súper endiosada Música y electrónica, todo súper música serio y electrónica, súper. Y buah. dices, bueno, chico, no es para tanto, o sea, mola, pero joder. Bueno, a lo que íbamos, que Bootkid, The Rich es el tema que vamos. No, The Rich es el tema que he escuchado antes, al principio del programa. Ahora escuchamos Flare Gun, que tiene que ver con una pistola de bengalas, también la canción. Y con eso nos Que marchamos. aparece en la película, no diremos Sí, más. digamos que aparece en una escena, ¿vale? Y que interviene. Y que con esto sí que nos marchamos ya. Ya Nos no, marchamos ya no, ya. no tenemos tiempo para más. La semana que viene, pues ya veremos a ver qué cardamos, porque Lana, como siempre. nos espera un mes duro en enero. Mira que enero debería ser suavito para comentar series, para, no sé, para quitarnos fondo de armario. Ya hablaremos después de micro, fuera de micro, Vienen porque pues cosas. sí, porque no nos van a dejar parar, Jordi. No, poco armario vamos a poder vaciar, pero bueno, ya iremos viendo. Pues nada. Así que nos vamos con Flare Gun, con el soundtrack de Desierto. Valar Morghulis. Motherfuckers.